Radio Cartón inicia su transmisión desde el barrio chino, Guanatos, Jalisco, México, planeta Tierra. Radio Colecta, que transmina cultura de retaguardia por internet. En colaboración con un bandoleón de locos desaforados que mezclan sus creencias, manías, creaciones, sueños, destrampes, pasiones y conciencia con el gusto y el placer por el arte y la cultura. Pretendemos llevarlos por los inhóspitos y cómicos caminos del ser escucha, cómplices de este viaje de divertimento. Bienvenidos al Volantín, programa producido por Radio Cartón para la bandera de Bombay y anexas. Nuestra misión es sabotear el espacio, abordar la nave, amotinar la tripulación y hundir el barco. Transmitimos desde el barrio chino de Guanatos, Jalisco, cultura de retaguardia. Y iniciamos. Buenas tardes, bienvenidos al Volantín, programa editorial de Radio Cartón. Y hoy es día martes y tenemos pues diferentes programas en vivo desde las 4 de la tarde hasta las 9 de la noche. Y vamos a darles la programación de esta barra de programas en vivo que realizamos aquí en Radio Cartón. Hoy, aparte de El Volantín, está con nosotros el programa de Riff Araña, de 6 a 7. Tenemos el programa Doctores de la Alegría, que conduce Enrique Cortés. De 7 a 8, tenemos La Piedra en la Ciudad, con el arquitecto Jesús Niño Torres. Y de 8 a 9, tenemos Color Auditivo, con Héctor Orozco. Hoy vamos a tener pues la música y el canto de Pablo Milanés, interpretando pues canciones o poesías de José Martí, y probablemente encontremos por ahí unas de Nicolás Guillén, este cantautor cubano de la nueva trova cubana, Pablo Milanés. Y pues también vamos a dar a conocer algunos eventos que se realizarán esta semana. Y pues también tenemos pues los talleres cartoneros de los lunes, que ayer estuvimos en la librería La Rueda, este taller cartonero de autor, libros hechos a mano, artesanales, con portadas de cartón. Este taller que estamos dando todos los lunes, ayer fue el tercer taller, todos los lunes de mayo, de 7 a 9 de la noche. Nos quedan dos martes y pues todavía tenemos ahí material para obsequiarles un taller cartonero a los que pues quieran venir o se anoten por medio del Facebook o nos llamen al teléfono 33 14 12 25 77 o en el inbox de Sergio Fong, editor cartonero. Pues ahí esperemos que se comuniquen con nosotros para pues que vengan a hacer un libro de cartón de autoedición o un cuaderno que les pueda funcionar como cuaderno de apuntes, agenda, cuaderno de trabajo, de notas, lo que ustedes quieran. La intención es pues dar a conocer este tipo de trabajo de edición de autor que pues ya tenemos cerca de 9 años realizando este trabajo de cartonería en La Rueda Cartonera, un trabajo que iniciamos pues junto con Lorena Baker y el buen Fernando Zaragoza, acá por la calle de Miguel Blanco, en el 2008, 2009, por ahí, y pues iniciamos con títulos como Tripas de Gato, Veneno, hicimos cerca de 20 títulos y que aún continuamos. Ya a la fecha llevamos como 30 títulos publicados y que también de acá han salido pues otras cartoneras que han visto a la luz no solamente en Guadalajara, sino en otros municipios y en otros estados de la República. Y pues también hemos sido partícipes de hacer talleres en otros países. Ojalá y puedan venir a practicar esto de la cartonería y conozcan de principio a fin cómo se realiza un libro cartonero. Pues las edades no importan mucho, eso sí, tienen que ser mayores de 8 años o venir acompañados con un adulto mayor que les ayude a utilizar algunas herramientas que pueden ser un poco delicadas o peligrosas, ¿no? Palcúter y el taladro y bueno, y cositas, aguja filosa, picuda. Y bueno, pues ojalá y puedan venir estos dos lunes que nos hacen falta. Y bueno, pues vamos a iniciar con este espacio musical de Pablo Milanés. Vamos a escuchar estas dos rolas de este señor José Martí, Yo soy un hombre sincero y El príncipe enano. Y regresamos a El volantín. Vámonos, mi Pavel. Yo soy un hombre sincero, de donde crece la palma, y antes de morirme quiero echar mis versos del alma. Yo vengo de todas partes y hacia todas partes voy. Arte soy entre las artes y en los montes, montes soy. Oculto en mi pecho bravo la pena que me lo hiere. El hijo de un pueblo esclavo vive por él, calla y muere. Yo he visto la águila herida volar al azul sereno y morir en su guarida la víbora del veneno. Temblé una vez en la reja a la puerta de la viña, cuando la bárbara abeja picó en la frente a mi niña. Gocé una vez de tal suerte que gocé cual nunca, cuando la sentencia de mi muerte leyó el alcaide llorando. Mírame, madre, y por tu amor no llores. Si esclavo de mi edad y mis doctrinas, tu mártir corazón llene de espinas, piensa que nacen entre espinas flores. Un verso forjé donde crece la luz. Príncipe enano se hace esta fiesta. Tiene que dejar rubias, blandas guedejas. Por sobre el hombro blanco luengas le cuelgan. Sus dos ojos parecen estrellas negras. Vuelan, brillan, palpitan, relampaguean. Él para mí es corona, almohada, espuela. Mi mano que así embrida potros y hienas, va mansa y obediente donde él la lleva. Si el ceño frunce penas y se me queja, cual de mujer mi rostro nieve se trueca. Su sangre pues anima mis flacas venas, con su gozo mi sangre se hincha o se seca. Para un príncipe enano se hace esta fiesta. Venga mi caballero por esta senda, entrese mi tirano por esta cueva. Dale. Cuando a mis ojos su imagen llega, cual si en lóbrego antro pálida estrella con fulgores de óvalo todo vistiera. A su paso la sombra matices muestra como el sol que las hiere las nubes negras. Que me haya puesto en armas en la pelea. Quiere el príncipe enano que a luchar vuelva. Él para mí es corona, almohada, espuela. Y como el sol quebrando las nubes negras en bandas de colores, la sombra trueca. Él al tocar la torda en la onda espesa, mi banda de batalla roja y violeta. Que mi dueño quiere que a vivir vuelva. Venga mi caballero por esta senda, entrese mi tirano por esta cueva. Déjenme que la vida él ofrezca. Para un príncipe enano se hace esta fiesta. Bueno, estamos de regreso aquí en el volantín que da vueltas en el programa editorial de Radio Cartón. y queremos invitarlos. Ahorita le vamos a dar flyer a este flyer precisamente que nos habla de la charla que vamos a tener en el MAS este jueves 18 de mayo a las 7 de la noche. Esta mesa de charla que lleva como título La Otra Memoria, con quien vamos a estar compartiendo la mesa es Norberto Miranda, Talien Ojeda y Adrián Torres. El tema es La Otra Memoria y hablaremos sobre el foro Jim Morrison, el festival Las Mulas de Kentucky, el Tianguis Cultural y el Proyecto Liga. En lo personal, pues me toca a mí hablar sobre el Tianguis Cultural, sobre el foro Jim Morrison, este foro que fue por ahí parte de los elementos que fusionaban al barrio o a las bandas unidas del sector Hidalgo, al barrio Bush, allá cerca de la Normal en los años 80s, y que pues nos sirvió en un tiempo para generar ahí conciertos de rock, aquellos legendarios conciertos callejeros que se vivieron pues de 1984 como hasta el 88, estos conciertos pues que se hacían así nada más por el gusto de hacerlos, sin una visión política, social o económica, o simplemente con el ánimo de participar y de expresar y manifestarnos. Este espacio que era una piedra enorme que se había hecho por los desechos de una fábrica de concreto que estaba ahí y donde al final del día lavaban los trompos, esos trompos que iban inmersos o arriba de los camiones en el que transportaban el pavimento, el concreto, y que a la hora de lavarlos iban y desechaban ahí pues los restos en una parte de un baldío que en aquellos tiempos también servía como campo de fútbol llanero del equipo Los Gallos, en aquel legendario club de barrio de Los Gallos, y que a un ladillo a un lado así estaba pues el tiradero de esos desechos de concreto que se iban formando como una mole y que en un tiempo estuvo ahí, ¿no? Y cuando empezamos a charlar y a llevar a cabo diferente tipo de eventos ahí en el Bush, que eran las confluencias de las calles José María Cos y Mariano Bárcenas, y la de, pues, ¿qué sería? Magisterio, cerca de la plaza esta de la Normal, donde están los autocinemas de la Normal, pues ahí estaba el foro Jim Morrison, donde pues llegaron a tocar muchos, muchos grupos, y que pues traen a la memoria recuerdos como escuchar ahí a nuestro compa Gerardo Enciso, que incluso en ocasiones a falta de sonido o de luz o de energía eléctrica, pues se las aventaba a capela, otro de los compas que pues no faltaban, era el grupo Caca de Vaca, del compa Dalmiro García, del Yero, de dos, tres, el francés, ¿no? Que tocaba el requinto muy chingón. Bueno, había varios, Postmortem también era uno de los grupos que iban mucho ahí, me acuerdo de los de ADI, ¿no? Incluso también llegó a tocar ahí El Hongo, echarse un palomazo Toncho Pilatos, El Vikingo, no sé, por ahí decían que también alguna vez estuvo el baterista de los Duk Duks, pero la verdad es que yo no lo recuerdo. Hubo un concierto también en el 87 de bandas de punk que venían del DF como SS20, Anthrax, Antigobierno, ¿no? Algunos grupos que venían de Nezahualodo, de allá del DF. Y bueno, pues sí, la idea es que me invitaron a participar en esta mesa, donde pues tiraremos el choro, pero igual lo comentaba la otra vez también, no solamente voy a hablar sobre esa mole de concreto que sirvió como escenario para los chavos de esos tiempos, sino todo lo que implicaba esta posibilidad de generar y crear y reconstruir y recuperar el barrio, la cultura del barrio y este nuevo lenguaje también en lo que se llamaría como la cultura urbana y este desencantamiento, ¿no?, de la gran urbe donde todos triunfan en contraposición a la idea pues de lo rural o del campo y que pues esta ciudad también procreaba o creaba estas nuevas formas de entender y de vivir la vida, la cultura y de generar estas nuevas formas, ¿no? Y a mí me tocó ser partícipe de la revista también que se editaba ahí en el Bush, que era La Nave del Bush, donde participaban compas como el Marihuano Marx, el Ecucú, el Baringstone, pues muchos compas ahí que formábamos esa revista y que también llegó a tener buenos alcances y que el mismo Tambo era como así como quien seducía, ¿no?, a la parte escrita, donde igual se publicaban hasta poesías colectivas que se hacían a flor de la banqueta ahí en el piso y que incluso llegamos a hacer lecturas alumbrados con faros de los carros o con las luces de los postes, ¿no? Igual pues todo eso de formar pues parte de esta cultura callejera donde también en aquellos tiempos no se usaba esto que se llama el graffiti o el ¿cómo le llaman? El escáner el stencil, pero que se hacían murales y de alguna manera también se daba a conocer el barrio en una forma de ruta o de terreno marcado por quienes controlaban o se la rifaban en esos lugares, ¿no? De modo que hubo un buen movimiento de unos, no sé, 10 años y donde pues también nacieron otras formas y otras maneras de expresión que en aquel tiempo que no es muy lejos, a 30 años, por ejemplo, había muy poca gente tatuada y que empezaban a verse los primeros tatuadores y a los primeros compas tatuados ya en forma de estudio de tatuaje, ¿no? Porque los tatuados o los tatuadores siempre estaban como en el Gran Pintón, ¿no? En la escuela o en la Catedral del Vicio o del Crimen, como le dicen, en la Universidad del Crimen, o que eran así como pues no sé, vagos, ¿no? De incluso hasta los marineros, ¿no? Se decía que eran los únicos que se tatuaban. Bueno, pues también había cierto tipo de elementos, ¿no? Característicos que fueron formando esta idea de lo que es el arte y la cultura callejeras. Y bueno, pues vamos a escuchar otro par de rolitas de Pablo, que se llama Vierte tu corazón y Amor de Ciudad Grande. Vierte corazón tu pena donde no se llegue a ver, por soberbia y por no ser motivo de pena ajena. Yo te quiero ver su amigo, porque cuando siento el pecho ya muy cargado y deshecho, parto la carga contigo. Tú me sufres, tú aposentas en tu regazo amoroso todo mi amor doloroso, todas mis ansias y afrentas. Tú, porque yo pueda en calma amar y hacer bien conscientes

el Club de Jazz and Wine con el maestro Armando Segovia. Y los sábados tenemos el taller de jazz con el maestro Segovia. Los sábados es de 3 a 5 de la tarde. Y también queremos invitarlos todos los viernes a partir de las 4 de la tarde la puesta de la Feria del Libro Usado, conocido también como el Callejón del Libro en Guanatos, en el Exconvento del Carmen. Esto es por Juárez, entre 8 de julio y Pavo. Todos los viernes los compas de la Asociación de Libreros o Libreros GDL tienen una puesta en el pasillo o el callejón del Exconvento del Carmen en Juárez, entre 8 de julio y Pavo, de 4 a 9 de la tarde. Y pues ahí hay una muy buena oferta de más de 8 librerías de aquí del centro participando para llevarles libros de usados a muy buenos precios, una cantidad de títulos extraordinarios. Hay libros de colección, libros para leer, libros pues de todo tipo de libros antiguos también, y pues alguno que otro intercambio, por si gustan acompañarlos los viernes de 4 a 9 de la tarde. Y el sábado, este sábado, que viene siendo como 20 de mayo, a partir de las 12, estará en la exposición Nunca Escuchas Lo Que Te Digo, de Israel Martínez, 5 hipótesis sobre el punk hoy y una sobre la nostalgia, donde participan Armando Segovia Manju, aquí dice que es docente en filosofía, pionero del punk en Jalisco y fundador de la banda Ateos, entre mil y una andanzas en la experimentación aural y cultural. También estará José Valencia, doctor en letras por la UDG, difusor cultural y quien fue el profesor de la licenciatura de Israel hace como 18 años. Entonces van a hablar sobre 5 hipótesis sobre el punk hoy y una sobre la nostalgia, y participa el mismo Israel Martínez, Armando Segovia y José Valencia. Pues ojalá y puedan acompañarnos. Ya próximamente terminará esta exposición, creo que después del sábado, queda una semana más y se va esta exposición de Israel Martínez sobre la movida del punk en Jalisco allá por los años 80s y 90s. Una revisión de la nostalgia donde pues participó la juventud de aquellos tiempos y que aún muchos de ellos siguen en la escena punketa. Y precisamente sobre esto versa la mesa donde estará la charla de 5 hipótesis sobre el punk hoy y una sobre la nostalgia, debido a que hay muchísimas maneras de interpretar o muchísimas visiones de ver el movimiento punk. Esto antes de que lleguen, ¿no?, los segmentadores de la historia y empiecen a enfrascar cada uno de los datos, porque también es muy cura, y a mí me tocó pues estar ahí participando con un texto dedicado a José Jesús González Muñoz, donde hablo sobre esto que titulo El Reporte Nacional a 30 años del inicio del Bush y a 20 años de la desaparición de Jesús González, alias el Tambito Cooper Bush Band, que curiosamente pareciera que traían un chip ahí, ¿no?, los chavos del anarquismo, o una especie como de doble sentido o disasociación de ideas o asociación de ideas. Todo esto es muy, muy cotorro, porque pues no es lo mismo ser punk y anarquista que anarquista y ser punk, ¿no? O sea, hay anarquistas punks, pero no todos los anarquistas son punks y viceversa, ¿no? Entonces, pues es muy interesante asistir a esa charla y ver también desde otras perspectivas que van a estar ahí levantando la mano y queriendo tomar el micrófono, y ojalá y también se los presten para poder hablar sobre esto que sucedió en Guanatos, ¿no? Y pues ahí habrá muchas maneras de interpretar lo que van a decir el maestro Josué, el maestro Manjus y Israel, ¿no? Y también, pues, recordarles, ¿no?, que el jueves 18 en el MAS a las 7 de la noche tendremos la charla esta sobre la otra historia. Y también, antes de que se nos acabe el tiempo, porque sí pretendemos regresar, pero también queremos manifestarnos, pues de alguna manera cabrona, ¿no?, sobre esto que ha estado pasando acá en México. Y pues seguramente ustedes ya saben que asesinaron a otro periodista, y pues es muy doloroso que sigan cayendo periodistas, ¿no? Porque a alguien no le gusta lo que investigan, a alguien no le gusta lo que comentan, y basta, pues, de alguna manera que esto siga sucediendo en un supuesto país donde existe la libertad de expresión, y que incluso este personaje asesinado el día de ayer, pues, fue ganador del premio, ¿no?, del periodismo, o sea, nombrado, pues, de alguna manera como el periodista del año, y resulta que es asesinado, ¿no? Pues es una pena que en nuestro país sigan sucediendo estas cosas, y ojalá y esto pues no quede otra vez impune, y que pues ya sabemos quiénes son. Y desgraciadamente sigue sin suceder nada a favor o en beneficio de un cambio para que las cosas mejoren en este país. Y por otro lado, también nos escribe el señor Jorge Gasca para comunicarnos que el libro sobre la vida del cantautor de Con el sol en el sombrero, que es León Chávez Teixeira, está ya en revisión y está, pues, de alguna manera pidiendo apoyos, porque este libro pues se va a hacer de manera autogestiva, y pues están dando una cuenta en el banco Banamex, un número de cuenta 056482, sucursal 7009. Ojalá y después tengamos un poco más de información sobre esta edición del libro El cantor con el sol en el sombrero, sobre la vida de León Chávez Teixeira, para comentarles un poco más sobre la autogestión o la edición que se va a realizar de este libro. El libro va a costar 200 pesos, ojalá y también podamos comprarlo anticipadamente, y pues la idea es darles un poco más de información, pero aún no la tenemos muy clara. Esperemos próximamente por parte de Jorge Gasca Salas tener un poco más de esta para comunicárselo a toda la banda que nos escucha. Y bueno, pues vamos a mandar otra rola para regresar y despedirnos. Esto que se llama Ámame Como Soy. ¿Listo, mi Pavel? Pues vámonos con la música de Pablo Milanés. Thank you. Llévame por favor, que quiero llegar a tu alma. Yo vi contigo, quiero romper ese mito. Quiero salir de tu mano, venciendo todos los ritos. Quiero gritar que te amo y que todos oigan mi grito. Mírame por favor, que quiero llegar a tu alma. Lo que he hecho es lo que ha nacido del más puro sentimiento. Lo bello lo llevo dentro, lo bello nace contigo. Yo quiero sentas conmigo, tan bello como yo siento. Esos sentimientos y hacer más bello el camino. Juntar esos sentimientos y hacer más bello el camino. Juntar esos sentimientos y hacer más bello el camino. Juntar esos sentimientos y hacer más bello el camino. Política de epitafios. Había una vez un país. Había una vez, o al principio fue la lluvia, luego hubo llanto y sangre, en la tierra ceniza, para que fuese el hombre, y el hombre se dijo nación y patria y país. Pudo sentirse silencio el hombre. No el silencio pedido a gritos, el silencio de antes que los nombres falsos como todo nombre. Va. No te hartaré de la historia que se repite para ser repetida, o así fue, pero que no debe ser. Igual el mendigo abusado piensa, hay hombres que roban un banco un día y son buenos. Yo quiero ser de los imprescindibles. Ramiro Lomelí. Y vaya este poema, que son poemas de publicación única, que puedes adquirir por medio del Facebook en el muro de Eduardo Ramiro Lomelí. Bueno, pues pueden pasar al muro de Ramiro Lomelí para conocer sus textos y poder pujar ahí por alguno de estos poemas de publicación única, Ramiro Lomelí, Facebook. Y bueno, nos vamos a despedir, pero antes queremos darles la orden del día de hoy de nuestra barra de programas en vivo. Y tenemos de 5 a 6, Riff Araña, de 6 a 7, Doctores de la Alegría, de 7 a 8 La Piedra en la Ciudad y de 8 a 9 Color Auditivo. Muchas gracias por escucharnos y pues reiteramos el saludo a Juanito Bananas y a su madre, ¿por qué, hijo? Bueno, pues muchas gracias, nos escuchamos el jueves porque mañana le toca a Nora Aguilar con Crea tu Éxito Total, miércoles de 4 a 5, conduce Nora Aguilar. Nos vemos hasta el jueves. Thank you.